Ella se mira en el espejo, se maquilla, como cree que debe hacer. Se prepara su escote y su ropa corta para que puedan ver su piel. Ella quiere mostrarle a todo el mundo sus atributos de mujer, porque ella entiende que es bella como una estrella, y eso es lo que quiere ser. Pues ella quiere que la miren, que la miren. Quiere llamar la atención, que el combo se dé vuelta cuando ella camine. Quiere ser el centro de atracción, pues ella quiere que la miren, que la miren. Quiere llamar la atención, que el combo se dé vuelta cuando ella camine. Quiere ser el centro de atracción. Ella se viste exótica, quiere que le den óptica. Vive en el mundo de la vida plástica. Le gusta mucho la onda lunática. Casi no come, parece anoréxica. Se quiere ver como actriz de película, como las de la revista de farándula. Ella dice que taparse que es cosa ridícula, porque la vanidad es su brújula. Ella se tira a la calle con su tumbao, provocando a los hombres que le pasan por el lado. Caperucita, ten mucho cuidado, que los lobos andan disfrazados. Ella quiere que la miren, que la miren. Quiere llamar la atención, que el combo se dé vuelta cuando ella camine. Quiere ser el centro de atracción, pues ella quiere que la miren, que la miren. Quiere llamar la atención, que el combo se dé vuelta cuando ella camine. Quiere ser el centro de atracción. A ella le gusta el jangueo en la disco, que los hombres la miren y se queden visco. Después le vienen con la labia monga apostando quién se queda con la mamizonga. Están planeando tener un encuentro sin importarles qué tiene por dentro. Así la usan sin remordimiento, no piensan en sus sentimientos, nah. Le digo que hay un hombre que la ama, que cada noche la ve llorando en su cama. El que siempre la ha tratado como una dama, que no le importa su pasado y nunca le reclama. Pero ella dice que no le interesa, mueve la cabeza, enciende un cigarro y se para de la mesa. Ha rechazado al que la ve con grandeza y como princesa. Pues ella quiere que la miren, que la miren. Quiere llamar la atención, que el combo se dé vuelta cuando ella camine. Quiere ser el centro de atracción, pues ella quiere que la miren, que la miren. Quiere llamar la atención, que el combo se dé vuelta cuando ella camine. Quiere ser el centro de atracción. Al pasar los años hoy todo ha cambiado. Es que la edad ahora se le vino encima. Su rostro demuestra que el tiempo ha pasado, pues no provoca lo mismo cuando camina. Todo el mundo piensa que ella aún desea que le den un poco de atención, pero lo que busca es que la gente vea lo que tiene en su corazón. Ella se mira en el espejo, se maquilla, como cree que debe hacer. Se prepara su escote y su ropa corta para que puedan ver su piel. Ella quiere mostrarle a todo el mundo sus atributos de mujer, porque ella entiende que es bella como una estrella, y eso es lo que quiere ser. Pues ella quiere que la miren, que la miren. Quiere llamar la atención, que el combo se dé vuelta cuando ella camine. Quiere ser el centro de atracción, pues ella quiere que la miren, que la miren. Quiere llamar la atención, que el combo se dé vuelta cuando ella camine. Quiere ser el centro de atracción. Oye, chica, no puedes olvidar que la belleza exterior se acaba con los años. Eso es inevitable. En cambio, cuando el interior se cuida y se valoriza, te engrandece cada día más. Recuerda, tú nunca vas a lograr que la gente vea lo que tú tienes por dentro cuando tú misma le das el enfoque solamente a lo que está afuera. Analízate, valorízate.